el deseo del niño. Eras una vez un niño pobre que deseaba tener una vida normal como otros niños. Ir a la escuela para aprender, tener juguetes y tener una casa con sus padres. El niño se llamaba Alberto. Un día vio una banda de niños hablando. Se acercó un mago y les dijo que si adivinaban una adivinanza, les haría realidad el deseo que siempre habían querido. Algunos se atrevieron, pero otros no. La adivinanza era: ¿sabes quién es el que hace, ya le pregunten o no, con la cabeza que sí y con la cola que no? Y quien no lo adivinaba se convertía en aire. Ninguno que se atrevió lo aceptó. Nadie sabía dónde estaba, pero sí, el mago y Alberto. Alberto se acercó y le dijo al mago: yo me la sé, señor. ¿Ah, sí? ¿Serías tan amable de decírmela? Es el pato. Has acertado. ¿Qué deseo quieres que se cumpla? Pues quisiera tener una vida normal. Y el deseo se hizo realidad. Celia Martínez.